Sí, ya se anunciaron por 45 millones en Villa Regina, un barrio también ahí en Villa Regina. En Bariloche se está terminando un promueva que se venía construyendo en la gestión anterior, se está terminando de pagar el promueva 3. Hay cuatro barrios ahí que se protegen y se le dan protección a 4.900 familias, es muy importante. Se le agregó 140 millones más ahora con el promueva 4 y después dos barrios más, que es La Habana y el Vivero, donde hay 120 familias en total, que también se va con recursos y con infraestructura básica y también de este tipo, como se anunció acá, playones y lugares de encuentro para los vecinos. ¿Qué apuntan para el año próximo? ¿Cuáles son los trabajos fuertes que hay que realizar para Río Negro? Para Río Negro hay un presupuesto muy importante para Río Negro, porque usted tiene que tener dimensión que el que está presupuestado ahora son 32.700 millones para Río Negro, en todo lo que significa desde las jubilaciones, que tenés casi 600 millones en jubilación, 100 millones en pensiones por año, y después tenés muchísimos recursos destinados a obra e infraestructura básica. En esto hay este tipo de obras básicas, como el tema de que se anunció hace dos o tres días por el intendente de Bariloche, el tema del gasoducto cordillerano, que es un pedido de hace años, que van a resolver a 20.000 familias, le va a resolver 20.000 nuevas conexiones. Después tenés el tema de la segunda línea de alta tensión para toda la cordillera, que es una línea que viene de Alicurá y llega por Pilca y llega a Bariloche, y de ahí también se va a Villa La Angostura. El tema de lo que se va a licitar, 90.000 hectáreas bajo riego acá en el Valle Medio. El tema de las rutas, el tema de las rutas 22 y 23, que son un reclamo histórico y una terminación que reclamamos que se termine pronto, que para el año que viene vamos a estar terminando la ruta 23. El tercer puente, que va a resolver el tema de la conectividad de Chipoleti y el Alto Valle con Neuquén, que está súper trabado y con mucha inseguridad y muchas muertes que estamos teniendo en la ruta 22. El tema de la ruta 5 de Sierra Grande, que es una ruta que no solamente tiene una cuestión de la mano de obra esencial que tenemos hoy ahí como una dificultad creciente, sino además que resuelve una oferta más de turística que va a tener la costa rionegrina, que se le va a anexar a la propuesta que tienen las rutas, como es Playa Dorada. Y en estos días vamos a estar anunciando alguna inversión más en el tema de fruticultura, que es uno de los temas claves que tenemos también en el esquema de nuestro presidente. Así que bueno, hay una cantidad de inversiones que se van a venir haciendo, y a medida que vaya corriendo los días vamos a ir anunciando y todos los análisis que hicimos del presupuesto de inversión para Río Negro. ¿Qué realidad suman cuando realizan estos timbrazos en las localidades en cuanto a la palabra de los vecinos? ¿Qué es lo que dicen de este nuevo gobierno? Un poco más tranquilas con el tema de inflación, notan que se ha descendido el calor que tenía la inflación. Están, en general, nosotros hemos ido a ciudades grandes. En ciudades grandes el reclamo es inseguridad, es un reclamo nacional que hay. Siguen todavía con esperanza que este gobierno va a dar respuesta, eso también a nosotros nos alienta, nos obliga, nos pone en un lugar de imperativo ético a resolver las cosas que la gente nos pide. Y el otro tema es el tema de trabajo. El tema de trabajo es uno de los reclamos. Por suerte se está activando la obra pública, que es una herramienta importante, es donde nosotros tuvimos mayor impacto de falta de trabajo, y eso se está resolviendo. El tema de turismo va reactivándose, tuvimos una buena temporada de 80% de ocupación en Bariloche, esperamos que la temporada de verano acá en Las Grutas sea buena, y estamos también esperanzados que la parte de la fruticultura levante, porque bueno, venía 5 años muy mal, así que bueno, son los grandes mapas de conflictos y de soluciones que debemos buscar nosotros como gobernantes. ¿Cómo está la situación con los productores? Usted recién habló de lo que fue la producción. Bueno, ¿cómo está hoy la situación con Nación? ¿Si hay diálogo o no hay? ¿Cómo viene? Hay diálogo, las soluciones no son tan sencillas como desearíamos, son soluciones complejas. Estamos ahora con el tema de sanitario, hay que resolver un tema de sanitario para poder vender al exterior. La carbocapsa es un problema. En el 2011 se dejó de tener el programa mayor que tenía el Valle, que eran 40.000 hectáreas bajo programa, un programa que era de renombre internacional. Esas 40.000 hectáreas se dejaron de cubrir, generó mucha presencia de carpocapsa y ahora se está tratando de resolver. El otro tema es, concretamente, hay un sector de los productores, los chacareros, que no toleraron 5 años de baja de ventas y de, y bueno, estamos tratando de resolver, viendo los mecanismos e instrumentos que tienen para resolver el Estado, son varios, desde la apoyatura hacia la venta, desde la apoyatura hacia el financiamiento, intentar ahora resolver otro de los temas pesados, que es el tema de la deuda con el fisco, la deuda previsional, la deuda que tienen con AFIP, eso también es una mesa de diálogo que se está teniendo con el sector y nación.